Bueno, banquero, me gustó. Ya. Merece un brindis, merece un brindis. Hacete un brindis, banquero. Hagamos una corrida de brindis. Britavo era electricista por fases, neutros y tierra, por su alicate que encierra instalaciones de artista. Embutida o a la vista la canalización va. El alambre y cable está transmitiendo los amperes y si aparecen mujeres, las voltios y no, ¿qué guat? Brindaré como poeta por el verso y por la rima, por las cuerdas sexta y prima y también por la cuarteta. Yo bien cultivo la veta del poema popular, que nos dejara el juglar como herencia centenaria, pues la copla libertaria no se puede encarcelar. Salud. Pues. Brindo, dijo un chacarero, sombreando bajo un sauce. El agua sigue su cauce por el abierto reguero. Mi trabajo es lo primero, es muy noble esta misión. Yo le entrego a mi nación la cosecha en abundancia, pero toda la ganancia se la lleva mi patrón. ¿O no? Bien. Llámelo, te toca. Brindo, dijo un camionero, manejando su camión, le pone su corazón aunque no llegue primero, y con un andar certero por los caminos se aleja, no derrocha ni una queja por los caminos que pasa para llegar a su casa y así abrazar a su vieja. Adiós. Acuérdate todo.